Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Buenos días. ¿Cómo le va, Gordillo? ¿Cómo le va, Bulla? Buenos días. No me grites. Buenos días, Callas. Este es nuestro programa Pegando en el Rojo. Aquí estamos, desde la casa de la provincia de Buenos Aires, una nueva emisión de Nosotros y los Medios, con la operación técnica Martín Gómez, y allá en La Plata, con la producción de Gustavo Tenaglia, la locución de Perla Damuri, y la operación técnica de Juan Antonio... Javier Lofeudo. ¿Javier Lofeudo? Ahí está, Javier Lofeudo. Ya, le mandamos un saludo de acá. Un saludo grande a Javier, un saludo muy grande, un beso enorme a Perla. A los compañeros allá en La Plata. Y bueno, vamos a recordar las vías de comunicación de este programa. Por favor, por favor. Línea telefónica gratuita, el 0800-222-1270. ¿Cómo? 0800-222-1270. Ahí llama y no gasta nada. ¿Y cuánto cuesta? Cero centavo. ¿Es gratis? Es gratis. ¿Y cuánto cuesta? Bueno, también tenemos líneas virtuales de comunicación, un correo electrónico, nilmedios@gmail.com. nilmedios@gmail.com. ¿La otra la digo o no? Sí, nosotros @mprovincia.com.ar, pero no viene funcionando por alguna razón. Los mails institucionales están como caídos, ¿vio? Bueno, entonces más seguro, nilmedios@gmail.com. Nuestro Facebook es Nos Los Medios, nos pueden buscar así, Nos Los Medios. Y el blog es nilmedios.blogspot.com. Muy bien, ya tienen todas las maneras del mundo de comunicarse. Incluso se pueden llegar hasta aquí, hasta la Casa de la Provincia, en los estudios de la radio que tienen la Casa de la Provincia de Buenos Aires, aquí en Callao. Entre Perón y... Es Callao, es Entre Ríos todavía, ¿no? Ah, no, ya, ya es Callao. Callao. Pues puede... ¿Cómo ya? Desde que nací que... Tienes razón. Viene siendo Callao. Callao y Perón, ¿estamos? Callao y Perón. Si era el conurbano, mejor que así será vos. Bueno, no hablo, ¿no? El conurbano, no. Hermanito, lo que fue para venir hasta acá. Pero bueno, así estamos. En este... 3 de septiembre, dijimos que Iván Casas es quien hizo toda esta presentación. No lo dijimos, en este mismo momento lo estamos diciendo. Y, no sé si lo voy a decir, ahora lo dudo. 3 de septiembre de 2011, Nosotros y los Medios, programa 54, Bulla, La Vaca. La Vaca. Composición, tema. ¿A quién se refiere? Se refiere tal vez a ese animalito que da... que produce tanta riqueza de distintas clases, que fue en su momento el puntal de la argentinidad, sí. Los muchachos que se agrupaban en Buenos Aires para conversar con el virrey, para discutir con el virrey, para echar a patadas al virrey, eran todos muchachos muy adeptos a este simpático animalito que intitula el número del programa, sí, de hoy. La vaca es un animal toda forrada de cuero. Exactamente. Y si usted raya una vaca, ¿qué sale? Leche en polvo. Casi digo condensada. Hubiera sido difícil, pero bueno. Aquí estamos entonces, programa número 54 de este 3 de septiembre de 2011. Algunas fechas que hacen a 3 de septiembre, algunas cosas que sucedieron, otros 13 de septiembre. Otros 13 de septiembre. En 1854, le digo, ya que hablábamos de los muchachos fundadores de la argentinidad. Sí. Don Bartolo Memitre. ¿Bartolo el que tocaba la flauta? Don no. Bartolo Memitre funda el Instituto Histórico Geográfico del Río de la Plata. Allí. Muy bien. Podríamos, a partir de allí podríamos saber que los unitarios eran los buenos, que los federales eran los malos, piojosos, asquerosos, desastrosos, asesinos, sangrientos, sanguinolentos y muchísimas cosas más. Es decir, los buenos eran los dueños de la vaca. Exactamente, y los amigos de Mitre. Claro. Era toda una banda. Pero que eran y lo, muchos. Lo banco a Mitre, por eso digo, si yo soy, yo voy a escribir, digo, este país lo voy a inventar yo. Voy a escribir la historia. ¿Qué voy a poner? ¿A mis amigos como los malos? No. No, está muy bien. Está muy bien. Habla bien de Mitre como amigo, habla mal de Mitre como... todas las demás cosas, digamos. Pero... historiador, escritor, político, pero es así militar. Que se ganó la amistad casi eterna de los dueños de las vacas. Sí, sí, así sí. Que, así que no está mal. Sus descendientes siguen capitaneando un diario, dicen. Sí, sí, sí, ahí están. Una tribuna de doctrina más que un diario, porque sí. Otra, estamos hablando de otras cosas. Eso era otra gente, la del siglo XIX, claro. Vamos. Bueno, 1854, un 3 de septiembre como hoy, entonces, Bartolo Memitre fundaba el Instituto Histórico Geográfico del Río de la Plata, desde donde partirían todas las ideas acerca de la Argentina que nos han sido encajadas a cachetazos en el colegio desde tempranísima edad. Sí. Escuchá cómo cantaba Bartolo Memitre, Era un polifacético. Era un polifacético. Escribió la historia argentina, fundó el diario La Nación y cantaba como... cantaba en griego. Cantaba como Irene Papa. Qué bárbaro. La imitaba mucho antes de que Irene Papa naciera. Es que Irene Papa se hizo a imagen y semejanza de Bartolomé Mitre. Claro, tan grande fue aquel. 1864, 10 años después de que Bartolo Memitre fundara el Instituto Geográfico del Río de la Plata, una explosión en la fábrica del señor Alfred Nobel, produce una serie de desastres en una fábrica donde se elaboraba glicerina, elemento esencial para producir dinamita. Alfred Nobel, saben ustedes, es el inventor, propulsor, principal expendedor de la dinamita, que era en ese momento, estamos hablando de 1864 y posteriores, uno de los elementos más preciados para la guerra. Claro. Si usted quería detonar un convoy, un cuartel o una persona, pues qué mejor que la dinamita, decía una propaganda de esa época. ¿Y usted sabe qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Alfred Nobel, la dinamita y el premio este que todo el mundo conoce? Porque se debe a él. Claro. ¿Sabe por qué hay un premio Nobel, un premio llamado Nobel? No, me imagino él habrá dejado una fundación. Como... dejó una fundación, pero ¿por qué dejó una fundación? No sé. Un tipo que se dedicaba a la fabricación de glicerina y a la producción de dinamita. No sé. Porque un día dan la falsa noticia de su muerte. Ajá. Alguien dice, se murió Alfred Nobel, y el cronista, el que se le pide, ¿cómo se llama? La necrológica, sí. Dice, el mercader de la muerte, Alfred Nobel. Y se ve tan perjudicado. No le gustó. No le gustó. Entonces dijo, bueno, para mi muerte se va a crear una fundación para premiar a los mercaderes de la paz, en todo caso. Sí. Y así arrancó el premio Nobel. Pero dijo, para joder un poco a los argentinos, a Borges no se lo vamos a dar. A Borges no se lo vamos a dar. Sí se lo vamos a dar a un tal Saavedra Lamas, o sí se lo vamos a dar a un tal Houssay, que poco hacía para... Plaza para tener, claro. Saddam Hussein. Esto ya se está yendo de madre. Sí, pero sí. Encaramos el rumboso. El bueno de Nobel. ¿Y quién sigue en el año? Y sigue entonces la señora que nos está cantando a la oreja, doña Irene Papas. Irene Papas, la griega, le decían en el barrio. Los que no eran de allí, porque vivía en Grecia, de hecho había nacido en Corintio. Sí, generalmente cuando uno, si uno es argentino y vive en Argentina, no le dicen el argentino. No, sin embargo, uno ha conocido anécdota de gente que ha ido a visitar amigos en el hermano país de Uruguay, sí. Y que cuando llegaron a Uruguay se quedaron a encontrarse en una esquina y lo divisan ahí a 40 metros y levanta la mano y grita, ¡uruguayo! Sí. Con lo cual el resto de la gente lo miraba raro. Medio Montevideo se dio vuelta. No, que le decían, yo también. Sí, claro. Bueno, en 1926 decíamos, nace Irene Papas. ¿Quién es Irene Papas, aparte de la señora que nos está cantando? Bueno, una actriz que hizo un par de películas. La primera en 1948, llamada Amenoi Angeloi, vaya uno a saber lo que exactamente querría decir. Pero participó de cosas tales como La aventura de los tres mosqueteros, de La espada imbatible, dirigida por un director argentino, Hugo Fregonese, Los cañones de Navarone. Una de guerra. Una de guerra. Antígona, donde hacía de Antígona. Claro. Electra, donde hacía de Electra. Sorba el griego, donde no hacía ni de Sorba ni del griego, sino de una señora dentro de la película. Ni de Anthony Quinn. Ni de Anthony Quinn. En Sorba el griego también labura Irene Papas. En una llamada Ex Homo, en 1968. Luego en una miniserie de Odisea, haciendo de Penélope. En Z, una de las películas Costa Gabras. Más, claro, más emblemáticas de la década del 60 y 70. Que narra, cine político, diríamos. Cine político, pero cojonudo. Sí, digamos. Claro. Bueno, cojonudo no era el mejor término para describir una película que tiene una escena un tanto explícita al respecto, donde se muestra, bueno, una cantidad de desastres que ocurrían en un intento de golpe de Estado de en Grecia, precisamente. Basado en un libro de Vasilis Vasilikos. Así Costa Gabras se mandó con esa inmortal ya Z como cine político, cine militante. Sí. También laburó, diríamos, en dos películas basadas en novelas de García Márquez. Exactamente. El Arendira y Crónica de una muerte anunciada. En ambas dos, doña Irene Papas estaba allí. Que nada tenía, tiene aún rasgos fisonómicos latinoamericanos, sin embargo, su... Pues los griegos, los latinos, los italianos, los judíos, medio, para medio, los yanquis son todos medio iguales. Chomoro. Cristo se detuvo en Éboli, una linda película, un tanto aburridona, pero interesante, que habla de que Cristo no pasó por Éboli, como Perón no pasó por algunos barrios. Por Loma de Zamora, como dijo uno. Cristo se detuvo en Éboli, ¿qué más? La mandolina del Capitán Corelli. Bueno, ha trabajado mucho una figura y de paso nos sirvió para poner un poco de... Un poquitito de música, a ver, escuchamos un poquito más a algo de lo que está haciendo Irene. Bueno, y a ver en el 50 lo que acá tengo apuntado, que a ver qué va a decir de eso. Me parece que le voy a tener que decir. En 1950, sí. Lo que voy a decir es que el club más grande de la Argentina inaugura el estadio más perfecto de la Argentina. Ese estadio donde usted puede entrar y ver el partido desde cualquier ubicación y verlo perfectamente. A veces no se ve buen fútbol dentro de él, pero bueno, esos son... No venía junto con el cemento. No venía junto con el cemento. En 1950 el Racing Club de Avellaneda inaugura el estadio Juan Domingo Perón. El estadio Juan Domingo Perón. Dado que fue durante la primer presidencia todavía de Perón que se construyó y con los beneficios que... El que le diera el apelativo en aquel momento al Racing tricampeón, el Deportivo Cereijo, se le decía Deportivo Cereijo popularmente, que era el apellido del ministro de Economía de Perón, y demás, que un gran fanático del Club Atlético Racing Club. Sí, usted sí, sabe que como todo el mundo sabe, cualquier ministro de Perón era fanático del club del que era Perón. No, bueno, ahí donde viene el error. Perón no era. Era Deportivo Cereijo, no era Deportivo Perón. Perón no le gustaba el fútbol y era simpatizante de Boca, pero no importa. La cuestión es que Racing finalmente se enclavó ahí en Avellaneda, pero en su momento tenían terrenos para construir su estadio en lo que era el Parque Japonés. Mire usted. Y finalmente desistieron, y es donde hoy, desde hace muchos años, yo diría 4 décadas, funciona el Hotel Internacional de la Zona de Retiro. Mire usted. El famoso Sheraton Hotel. El Sheraton. Cuando no quieren pasar el chivo y dicen el de la zona de retiro. Así que miren si el estadio de Racing hubiera quedado ahí. Qué cosa hubiera pasado. Pero bueno, tenemos esa bonita página de color deportivo. Bueno, en 1950 entonces festejábamos todos los racinguistas la inauguración de ese maravilloso del cilindro estadio de Avellaneda. Como yo incluso, yo soy hincha de Racing, pero no he visto estadio de fútbol en la Argentina, por lo menos, que tenga las virtudes de ese estadio. Sí, la capacidad la combina estar cerca del campo de juego con mucha capacidad de gente. Sí, y porque hay otros estadios que uno está encima y es más chiquito, o otros que son más grandes pero y no ven lejos. Ahora, Yo estuve el día que casi se rompió esa cancha. Pues, hubo un solo día que No. Hubo un día que después estuvo cerrada. Después estuvo cerrada mucho tiempo. Ahí se disputó la final del Nacional 1976. Yo era un niño. 1976, claro, River Boca. River Boca, claro, Boca, el gol de Chapasuñé. El gol de Chapasuñé tiró libre a Filiol. Y ese día River hacía las veces de local, como diría un cronista deportivo de la época, y estaba abajo, y todo el anillo superior lo ocupó la gente de Boca, que había gente, bueno, se movía. Todos decían, no, se tiene que mover porque es una obra moderna, pero ya se movía demasiado. Se movía demasiado. Pero bueno, es que había sido un, digamos, un River Boca que definía el campeonato, claro, y que hacía mucho que no pasaba. No, pasó muy pocas veces. Las dos veces que pasó, adivine quién salió campeón. Independiente. No, Boca las dos. Boca las dos veces. Pero bueno. Bueno, eso es. No vamos a meternos con equipos chicos que hoy van a estar jugándose. Vamos, con equipos perjudicados. Una patriada en las divisiones menores del fútbol argentino. Bueno, esas son entonces las fechas que recordábamos alusivas a un 3 de septiembre como hoy. Y vamos a arrancar con este programa con una semanita cargada de cosas. Cargada de cosas. Donde hubo algo así como una cátedra de periodismo en los medios. Yo creo que si uno toma todos los programas de televisión periodísticos, todos los diarios, todos los programas de radio periodísticos, y junta todo eso, creo que tiene un pantallazo más o menos exacto de lo que es el periodismo en la Argentina hoy. Un desastre, sí, absoluto, ¿no? Un patético, salvo, criminal, canalla. Salvo honrosas excepciones. Pero si usted toma todo el conjunto, eso es una cosa que voy a decir, sí. No lo puedo creer. Oportunismo, carrera loca atrás del amarillismo más pérfido, la búsqueda del supuesto rating. Pero aparte la impunidad de decir cualquier cosa. La necesidad de llenar, que ese es un problema surgido relativamente nuevo en nuestros medios, y es la existencia de varias señales informativas todo el día. Hay que poner informaciones relevantes. Pero lo que pasa es que la población se vio sacudida por un hecho trágico, como todo el mundo sabe, la muerte de Candela Sol Rodríguez. La muerte, la encontraron muerta luego de que haya sido asesinada, obviamente. Esto es lo raro, porque para el periodismo un hecho como este es la flor y nata de su esencia. Es casi el motivo por el cual existe el periodismo, o por el cual los periodistas se imaginan que existe. Entonces nos vimos poblados de millares de Sherlock Holmes vernáculos que pretendían anudar datos y de descubrir disparates cada 20 segundos. Sí. Todos tenían alguna hipótesis. Claro, pero una cosa es que entra dentro de cierto juego periodístico esto de tratar de conseguir información. La otra, y lo vamos a ver, lo vamos a escuchar en los audios que hemos seleccionado, esta cosa de ponerse en el lugar de la justicia, que digamos, mala costumbre que se tomó en términos generales el periodismo argentino en los 90 y que sigue como si nada hubiera pasado. Y es, ¿no?, que ellos ya están acostumbrados a ponerse en el lugar del poder político. Claro. Ahora, por supuesto, se arrogan la posibilidad de ponerse en el lado del poder judicial. No sea a la hora de ponerse en el poder legislativo, porque hay que laburar, ¿no? Hay que hacer otras cosas, pero... Pero, entonces, no solo elaboran hipótesis y demás, que es el sueño de cualquier periodista, sobre todo el que le interesa el género, de velar estos crímenes tan empiojados desde el punto de vista de lo oscuro y lo confusa de la información, sino que quieren critican a las autoridades judiciales que no dan que no les dan a ellos a conocer la información. Y que en tal caso, si no se la dan, es porque algo raro deben estar tramando. Bueno, toda una serie de sin razones. Pero aparte con esta cuestión, ¿no? Digamos, ellos consideran que están haciendo periodismo investigativo, periodismo, ¿cómo decirlo?, de cierta sagacidad. Y lo que hacen es preguntarle a los funcionarios y enojarse cuando no les contestan. Y como tienen poca información. A partir de eso, ellos igual elaboran hipótesis, sí, predicen cosas. Bueno, vamos a escuchar. Escuchémoslo y cómo después viene el primero de los audios. Sí. A ver. Segundo. Enseguida, ya estamos con el audio sobre ustedes. Pedro, cerrá que estamos todos. Mirá lo que está en este momento sucediendo con Candela, y no quiero hacer de un caso tan sensible y doloroso un punto. Hay bandas organizadas de trata de personas que entre chicas de 10 y 17 años han secuestrado y no se conoce su paradero. La reacción va a ser cuando el caso Candela tome, desgraciadamente, y ojalá Dios quiera, se resuelva positivamente, porque está en los medios, o porque tenemos que tener los mecanismos de prevención y de emergencia cuando un caso de esto sucede. Se cierran las fronteras, se ponen las fotografías de la persona desaparecida en la televisión. Buen día, la verdad no tengo ánimo para decirles hola, buen día, porque la verdad es que el asesinato de esta pobre chiquita Candela, cómo hemos llegado a esto, ¿no? A que la tiraran en una bolsa a 30 cuadras de su casa, y lo que es atroz también, que no tenía un balazo, estaba desnuda, con golpes en todo el cuerpo, realmente con golpes en todo el cuerpo. Ya nos vamos nuevamente con Mauro Zeta. Él está en el lugar donde fue encontrado el cuerpo desnudo, destrozado de Candela. Desnudo, destrozado de Candela. Desnudo, destrozado de Candela. El lugar de un hallazgo macabro. Vamos a hablar con Jorge Lanata. Estamos a la buena de Dios, o sea, acá a cualquiera nos puede pasar lo que le pasó a Candela saliendo de la puerta de la casa. Todavía metidos, y por ahí por bastantes días más, creo yo, metidos en la conmoción por el asesinato de Candela, esta chiquita donde, sin ser este un caso que tenga ni pueda de buena fe vincularse a la política, tiene alguna ramificación con la política, tiene que ver con la respuesta del Estado ante situaciones de este tipo, tiene que ver con algunos submundos que fluyen en esta zona del Gran Buenos Aires, algunos submundos que fluyen en esta zona del Gran Buenos Aires. De algún modo hay alguna ligación con la política de punteros en el Gran Buenos Aires, con la familia de Candela, con las relaciones. Sin ser este un caso que tenga ni pueda de buena fe vincularse a la política. Vos decías, la presidenta, Scioli, la policía, los medios, los famosos, pues el país buscaba a Candela, sí, y Candela apareció muerta. Entonces uno dice, ¿y entonces? Bueno, pero es que nos están contando una parte de esta historia. Todos sabemos ahora que hubo un llamado extorsivo. Yo no puedo creer que haya habido uno solo. No hubo un llamado anterior, y en ese caso, si lo hubo, ¿quién lo ocultó? Lógico, evidentemente hubo una serie de llamadas anteriores. ¿Para atrás? Perdón, yo me crucé con la cámara. No, está bien, no hay problema. Pido disculpas. ¿Vos considerás que entonces, vos decís, que hay impericia de carácter policial? No tengo duda que hay impericia de carácter policial. Es muy difícil tener una persona secuestrada. No tengo duda que hay impericia de carácter policial. Perdón, yo me crucé con la cámara. No, está bien, no hay problema. A mí lo que me preocupa es que cuando se moviliza la gente, tiene que haber resultados. Porque cuando no los hay, después todo termina finalmente siendo desmovilizado. Es como que bajan los brazos. Si a vos te dicen, bueno, llame y denuncia, el gobierno tiene que hacer algo. Porque después, si no, no llamás más. Vos llamás una vez, llamás dos, llamás tres, después te cansás de llamar. Eso es lo único que a mí me preocupa. Vos llamás una vez, llamás dos, llamás tres, después te cansás de llamar. Eso es lo único que a mí me preocupa. Perdón, yo me crucé con la cámara y... Yo no entendí bien la película. Y Darín esta tarde hizo algunas declaraciones acerca de cómo algunos trataban de meter la política, el juego de la política, en este caso de Candela. A ver, escuchamos qué dijo Darín hace un rato. Tratando de ser lo más respetuoso posible con lo que está ocurriendo. ¿Sabes qué pasa, Ernesto? Hay una cosa que empieza a dar un poco de asco, que es la utilización política que se hace esto. Hay gente que está muy mal de la cabeza y que cree que cuando salís a intentar aclarar la desaparición de una nena de 11 años, estás haciendo partidismo, y la verdad que están muy mal de la cabeza. Buen día, Francisco, ¿cómo está? Buen día, Gustavo, ¿cómo está usted? Bueno, ¿qué análisis, qué consideraciones hace de lo que deja el caso Candela, Francisco? Gustavo, es obvio que la política de seguridad es un fracaso. El fiscal general de Morón, Federico Nieva Woodgate, afirmó: hasta ahora, si tomamos por cierto el contenido de esa llamada y efectivamente le estaban reclamando algo que existe a la familia, y la familia dice no sabemos de qué se trata, y alguien ocultó algo, no hay ninguna duda. Según el fiscal general de Morón, Federico Niva Woodgate, la familia ocultó información. Mitre informa primero. Termina así el cántico de la cortina, por Dios. Las cosas que hubo que escuchar esta semana. Lo que se escucha, hombre, diga, vea. Y esto es una mínima. No, no, esto es un resumen así feroz de algunas cositas que se estuvieron diciendo, ¿eh? Porque, bueno, brillante de Narváez prediciendo y explicando que acá estaba todo mal porque no se tomaban las precauciones para estos casos de trata. Bueno. Pues parece que tuvo que recoger el piolín. Hoy no se sabe muy bien, hay muchas hipótesis de los investigadores y demás. Pero es una de las hipótesis menos manejadas, la de la trata. Pareciera. Después, bueno, Bonelli. Bueno, Magdalena anunciando la. Bueno, pues se levanta temprano, Magdalena. Se ve que ya le hace mal madrugar tarde. Se levanta temprano y sale al ruedo con lo que puede. Con lo que tiene ahí. Ahora, no importa si estaba muy golpeado o no el cadáver, no importa. Pero lo peor de esto, porque vos podés decir una cosa así equivocándote por desconocimiento, porque te pasaron mal una info. Ahora, pero cuando la decís y aparte le ponés... lo grave de esto, no, pará, si es lo grave de esto, asesorate, hermana. Sí. Yo decía, bueno, la encontraron, estaba muy golpeada, ¿verdad? Y hablas de otras cosas, bueno, te equivocaste, nada más. Ahora, si lo vas a poner con subrayado, sos Magdalena, hace 45, 20 sí, millones de años que estás ahí. Después le vamos a pedir a Ivana que nos lea un fragmentito de un artículo muy interesante, una columna de opinión de Luis Alberto Quevedo en Tiempo Argentino, porque él tiene la capacidad de ver que estamos ante un nuevo fenómeno. Digamos, periodismo amarillo existió toda la vida, no, claro. Digamos, el sensacionalismo, esta idea de vender noticias impactantes, sobre todo las vinculadas a crimen, a cuestiones así que movilicen el morbo y demás. De manera impactante para generar la venta de ejemplares, me refiero a la prensa escrita y qué sé yo, y después algunos de esos mismos mecanismos se trasladaron, salvando la distancia, a la radio y a la televisión uh-huh. posteriormente. Pero ahora estamos en presencia de quienes no solo hacen amarillismo quizás por oportunista, por tratar de conseguir mayor audiencia y demás, sino que quieren combinarlo con bajada de línea política también. Sí, con periodismo serio. Entienden que eso es periodismo serio. Y ahí es donde se viene la complicación, porque, qué sé yo, el viejo Crónica, o todos los diarios y las publicaciones que hemos conocido con ese estilo, no tenía la pretensión de decir, y la culpa de todo esto la tiene tal dirigente, tal funcionario. No pretendía erigirse, lo eran igualmente, pero no pretendían erigirse en faros políticos de la Argentina. Había como un código en ese periodismo de... tratar de que el público no se pueda sustraer de conocer los detalles, cuanto más macabros uh-huh. mejor sí, y sí, demás, sí. Que es parecida a la adhesión que a uno le concita, algunos más, algunos menos, las novelas policiales. Claro, exactamente. De ahí viene. Ahora, Sherlock Holmes no decía, el día que nos saquemos de encima a la corona y nos transformemos en una república plebeya, estos crímenes no van a suceder más. Bueno, hay algunos periodistas y algunos medios que te así como te dicen una cosa, te dicen la otra. Son expertos en amasar elementos de distinta consistencia y que nada tienen que hacer, que jamás cuajan entre sí, pero ellos lo ponen todo junto y lo tiran sobre la mesa. Lo de Bonelli igual es interesante, digamos, su propensión a lo macabro. Y una cosa que yo ya le noté, cada vez que se siente indefenso o cada vez que hay una situación de indefensión, Bonelli pregunta, ¿estamos a la buena de Dios? Sí. Yo creo que los religiosos de Argentina deberían enjuiciarlo, por lo menos, porque estar a la buena de Dios creo que es lo mejor que le puede pasar a uno si cree en el Altísimo. Sí, sí, ¿no? Sí. Si la buena de Dios es un desastre, estamos en el horno, hermano. Y la nata reclamando. Nos dicen una cosa, nos dicen otra. ¿Quién? Claro. Presuponiendo ¿Qué es lo que te tienen que decir a vos, querido Jorge? Y aparte, ¿quiénes son los que nos dicen? Ah, no. Los periodistas, ¿quiénes son? El gobierno. El gobierno. Alguien le oculta cosas porque él no se enteró si había sido llamado o detalles de la investigación. Nadie fue y le golpeó la puerta y le dijo: señor Lanata, acá tiene la posta. Y como la gente le oculta cosas, el gobierno le oculta cosas porque no quieren que él sepa, él no tiene más remedio que decir estupideces. Claro. No le queda más remedio. Bueno, hay decir que y cometer, por ejemplo, un tipo con más de 20 años de televisión cruzándose por delante de las cámaras. Por ejemplo. Decía Quevedo, por ejemplo, en esa columna que tanto vendí, que no, espero que ahora no me defraude? Titulada La construcción mediática del caso, decía: los medios ya no se dividen en prensa seria y amarilla. Esa frontera se borró. Pero la prensa que reclama para sí la seriedad no solo hizo aquí amarillismo, sino que agregó un condimento que la otra prensa no suele sumar: la lectura política. Un ejemplo: el día siguiente al crimen, La Nación llevó a tapa una nota titulada La noticia que dejó a Scioli sin palabras, que empieza diciendo: a dos semanas de la felicidad de los buenos resultados de las primarias, el gobernador Scioli se encontró otra vez con la dura realidad de la inseguridad. Produce así algo que la prensa amarilla no solía hacer: dar un tratamiento igualmente dramático al hecho, pero en el paquete sumarle el puente con la política. Este diario, como otros medios, comenzó a hacer política con la muerte de Candela. Desde el primer día. Sí, bueno, desde el momento que los que han cubierto esa información han sido los editorialistas políticos y en las páginas de política. Ni La Nación ni Clarín han tratado este tema por ahora, veremos cómo evoluciona hacia adelante, en las páginas policiales. Esto es toda una definición editorial. Eso, ¿eh? Es toda una definición editorial. Ligarlo, por ejemplo, al resultado de la ¿Y qué decía desde una organización que custodia los derechos de los niños? Sí, ¿qué se decía? La directora de Casa Sidin, el Comité Argentino de Seguimiento de la Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. ¿Qué dice, doña? Nora Schulman, la directora de esta institución, decía a Tiempo Argentino, afirmó ayer que la excesiva mediatización del caso de Candela Rodríguez es una vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Schulman, tras lamentarse y repudiar el asesinato de la menor, aseguró que en estos casos la información debe tomarse con mucha prudencia y destacó que la difusión de datos a veces puede causar una repercusión poco esperada por quienes llevan adelante la investigación. Bueno. Sí, esto es lo que se viene agitando ya, esto de establecer alguna suerte de protocolo. Digo, para los casos que tienen que ver con la vida humana, sea la vida de una chica, como en el caso de Candela, sea con cuestiones de salud. ¿Recuerdan ustedes lo de la gripe, no sé cuánto, cómo era la última gripe? La gripe A. La gripe A. Y la propia... Digo, donde los medios informan asesinamente. Asesino. La propia ley plantea algunas restricciones y hay otras reglamentaciones en otros países del mundo, por ejemplo con casos vinculados al suicidio, a los trasplantes de órganos, donde el manejo irresponsable de la información puede generar, en el caso de los trasplantes, retracción por parte de la población a donar órganos de sus familiares. En el caso de el suicidio, por supuesto, no, va a aparecer alguien que va a decir: bueno, porque yo vea a Superman volar, no me voy a tirar a tratar de volar. Pero está estudiado que en determinados cuadros psicológicos, depresivos y demás, la excesiva exhibición de noticias, y ni hablar de imágenes vinculadas al suicidio, puede terminar afectando a determinadas personas. Bueno, Digo, aclaremos esto. No le va a afectar a usted, señor. Ya sabemos, usted no se va a tirar por la ventana. Obvio. Pero estamos hablando de algunas personas tan sometidas a los medios de comunicación como cualquiera de nosotros, que por ahí tienen una estructura psíquica, ¿cómo decirlo? Digamos, una manera de ver el mundo con problemas, con ciertos inconvenientes graves. Entonces, por supuesto, no se puede curar todo ni se puede beneficiar a todo el mundo, pero ciertos parámetros mínimos hay que llevar. Amén de la... Digo, es el mismo sentido de la protección, del horario de protección al menor. Claro, pero digo, amén de la preservación de la imagen y el honor de la persona que o se decide suicidarse, o... que tras una muerte inesperada y demás, Sus órganos han sido donados para un trasplante y demás. Bueno, de cualquier modo, yo creo que, porque se suscitó esa discusión, pero el periodista debería tener en cuenta que su material de trabajo son las palabras en, metidas dentro de frases, esto es afirmaciones, esto es símbolos que empiezan a circular por la sociedad. Una afirmación dicha de un medio de comunicación circula con mejor o peor suerte, depende de la afirmación y de quién la haya escuchado. Y que entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Sí. Porque no es gratis. Y protección al menor y protección al adulto, por ahí de las 6 de la mañana escuchar una descripción que moviliza inevitablemente y que ni siquiera después resulta ser cierta. Como en el caso de lo que escuchábamos en el track. No, por supuesto, digamos, yo uno ha escuchado, ha leído por allí gente diciendo, no, hay que pedir justicia. Porque esto, para pedir justicia, ¿qué es pedir justicia? La justicia está trabajando. Claro. ¿Pedir justicia es que trabaje mejor? Bueno, hermano, no lo vamos a lograr pidiéndolo. O sea, vamos a suponer que el Poder Judicial son una manga de imbéciles que no saben hacer nada. Bueno, es lo que tenemos. O sea, pedir justicia, que vuélvanse vivo, no va a pasar. Vuélvanse inteligente, no va a pasar. Sí, sobre todo el final, por ahí... Digo, claramente no pienso que sean imbéciles ni que ni nada ahí, de eso. Digo, en el supuestísimo caso que esto pasara. Por ahí el final, que como se dijo más de una vez, el peor final de esta... de esta situación ha puesto en una situación de angustia muchos. El problema es que muchos de los que tienen angustia tienen micrófono y dicen cualquier ese cosa. Ese es el problema. ¿No? Una cosa es tomando mate en la casa, hacer comentarios. O saben que teniendo micrófono pueden dirigirse a los que tienen angustia, que están especialmente sensibles al respecto. Puede ser. Yo no estoy seguro de la angustia de la PEUE, por ejemplo. No, hay algunos que sí, otros que no, por eso. Sea por irresponsabilidad o por premeditación y alevosía, se convierte el micrófono en un arma. Y con esta metáfora deberíamos ir al segundo audio. Vamos al segundo audio, no sin mencionar a una amiga, Sabrina Castellano, que cumplió años esta semana. Le mandamos un feliz cumpleaños desde aquí y que esta noche estaremos allí deleitándonos con alguna cosita para comer. Si quiere venir, Bulla está invitado. Mientras vamos a escuchar el segundo audio, donde vemos de qué se trata el periodismo de investigación. Así se investiga, caramba. La veracidad de esas llamadas hasta ahora no se ha acreditado. Hasta este momento no hay ninguna prueba firme de que efectivamente haya existido esa deuda. ¿Había una bolsa con comida para perros llena de piedras en ese lugar, al lado del cuerpo? Yo no tengo noticia de eso. ¿Usted sabe algo de eso? Sí, había una bolsa con piedras, escombros, basura, de todo tipo, sí. ¿Pero estaba mezclada con las dos bolsas del cuerpo de Candela? No. La bolsa de Candela, donde estaba el cuerpo de Candela, era la bolsa, la única bolsa, el único contenido del cuerpito de la nena. ¿Tiene más elementos a esta altura de la investigación? ¿Y están cerca de poder terminar detenciones? Perdón. Otra vez, si aviso lo que estoy haciendo. Está bien. ¿Ustedes creen que puede haber intervenido alguna banda organizada, con logística, como las que habitualmente se dedican a este tipo de secuestros extorsivos? Las hipótesis de investigación que no hay que compartir con los delincuentes. Es decir... ¿Estaba golpeada, Candela? Eso la autopsia determina que son fenómenos cadavéricos y que no fue... No tuvo esa desfiguración traumática del rostro. No tiene señales de haber estado atada en vida. No surge de la autopsia que haya sido abusada. Estaba en buen estado de nutrición. ¿Todo esto les hace pensar lo que usted escribió recién de la autopsia, que pudo haber estado en manos de alguien conocido? Vuelvo a la misma afirmación. No voy a hablar sobre hipótesis de investigación porque lo estaría hablando con el delincuente. Ahora, habiendo estado tantos días en cautiverio, Candela, ¿ustedes creen que en algún momento los asesinos pensaron en devolverla sana y salva, con vida? No vamos a hacer hipótesis sobre lo que puedan haber pensado los delincuentes. Es decir, no es relevante para la investigación y puede realmente provocar un entorpecimiento. Se mienten en todo momento, como no tienen noticia. La noticia peor ya pasó, que me la trajeron muerta a Candela. Decían que yo estaba desaparecida, me fui a llorar a mi hija. Dijo, la escuchamos, chicas. fui a llorar a mi hija. ¿Por qué te pedían que devolvieran la plata, Carola? ¿Qué plata? Y si el yo cementerio trabajo. También te lo pidieron. ¿Te atendió alguno? Una sola mujer, después de 10.000 personas que me apoyaban y me decían que... ¿Atendió alguno de los llamados a recibo? Nadie, nadie. Vamos a ayudarlos, sí, pero ustedes. Están hablando cualquier cosa, cosas que no son. Carola, ¿con quién? Déjenla contestar, por favor, déjenla contestar. ¿A quién le daba los mensajes? ¿Qué mensaje? Cuando salías a hablar mientras la nena no estaba. A nadie. ¿No se ha enterado del llamado extorsivo hasta que encontraron a la nena? Yo no soy ni secretaria del fiscal, ni fiscal. Soy una madre que le mataron la hija y no voy a parar. Ahora sí te puedo preguntar con respecto a tu marido. ¿Tu marido tiene algo No que... tiene nada que ver, y aparte yo en ningún momento hablé de mi marido, no voy a hablar ahora. Yo hoy por hoy necesito que me traigan los culpables, la gente que mató a mi hija. Pero ahora pueden aportar información. Yo no puedo aportar ninguna información porque yo no sé nada. Porque estaban rodeados. Yo lo único que les quiero pedir que no hablen por hablar, que no digan cualquier cosa. No hubo ningún mensaje. No, yo no conozco a nadie ni hubo ningún mensaje. A ver si me entendés. No hubo ningún mensaje ni conozco a nadie. Y estás diciendo cualquier pavada. No, es todo mentira. Lo que tienen que aparecer. La justicia. Porque ¿sabés cuántos chicos desaparecidos hay? Yo voy a ¿Por qué llamaron entonces? ¿Por qué llamaron? Bueno, ahí vimos el acoso periodístico, la investigación, el respeto por los hechos. La madre de la chica era la heroína durante toda la semana en que Candela estaba desaparecida. Y a partir de una llamada que nadie sabe cómo apareció, a la que todavía no hay ningún viso de seriedad, la madre se convirtió en la villana de la película, de un día para el otro. Claro. Y ahí salieron todos los periodistas a tiburonearla. Yo creo que obviamente la mina los agarraba de cogote alguno, porque ya estaba totalmente sacada. Digo, más allá de cómo hayan sido las cosas, estoy tratando de ver el tratamiento mediático de esto. Es realmente un disparate. Tratando de sacarle al fiscal los datos de la investigación. Hermano, investigá vos. Claro. Si vas a hacer hipótesis salvajes, hacela, pero hacete cargo. No pretenda que te dé datos de la investigación el fiscal por televisión. Claro. Es que en el fondo pareciera que no les interesa... Pareciera que no les, porque si no son tontos. No les interesa. Claro, no poner la cruz en el casillero. Yo creo que no les interesa la respuesta. Quieren exhibir que son capaces de preguntar y, sí, también, ¿no? También. De hacer preguntas que no corresponden. Porque si no, una vez que el fiscal me dice no voy a decir nada que pueda entorpecer la investigación y le vuelvo a preguntar. Sí, a uno mayormente no le gusta ser tratado diciendo, de estúpido. Le estoy diciendo, no entiendo qué es entorpecer una investigación, no sé lo que es entorpecer, no sé lo que es una investigación, no sé lo que es ser periodista. Entonces, bueno, pero... Y después, bueno, lo de la madre, obviamente, decíamos, se pone en el lugar de la justicia. Se pone en el lugar de la justicia autoritaria, porque... No, se pone en lugar de fiscales, le están acusando, no es que están tratando de... No, y aparte, no, quieren que le conteste, sí. y a la justicia aún en el caso de quien comete los peores crímenes, ¿verdad? Que no, obviamente no tenemos ni la menor idea de que, quién es en este caso, plantea el derecho que tiene el acusado a no declarar contra sí mismo. No, pero ni hablar. Entonces ni ellos hablar. Le piden que diga, ¿y por qué? ¿Y tu marido? ¿Y no sé qué? ¿Y no sé cuánto? Pero aparte con una falta de respeto. En un momento un periodista le está preguntando, ¿y por qué la mataron? Y estamos hablando de 48, 72 horas de la noticia de que la nena estaba muerta. Sí. No estamos hablando... No más de 48. Transcurrido un año. No, y demás. No. Entonces, más de 48 horas. Pero bueno. ¿Por qué la mataron? Le preguntaba uno. A la mina que le acaban de matar a una hija, digamos, no importa todo lo demás. ¿Cómo por qué la mataron? Pues yo te doy un ladrillazo, por lo menos. Claro. Pero bueno, tenemos que ir a la tanda, creo, desesperadamente, ¿no es cierto? Vamos a la tanda, sí. Vamos a la tanda y a ver si a la vuelta tenemos algún llamado y le damos fin. Al último audio, a ver si podemos meter el último audio y si no, veremos. Bueno, si los compañeros de la plata no quieren tirar la tanda, nosotros no tenemos problemas, tenemos muchas cosas para decir. La tiramos nosotros, como la otra vez. Si su piloto es Aquamar. Aquamar. Si el piloto es impermeable, es Aquamar. Aquamar, así era la publicidad. Después está aquella otra que dice... No, yo no quiero repetir la de proveeduría deportiva, tiene de todo, todo, todo para el deporte, proveeduría deportiva, casa, pesca, motonáutica, fútbol, básquet, camping. La tanda. Chicos, te estoy escuchando y soy Nica Loloma. Sobre el caso Candela, estoy muy angustiada, pero yo desde el punto de vista de madre pienso que estuvo la madre mal encarando todo, porque utilizó a la prensa, o la prensa la utilizó a ella. Nosotros los... Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Buen día, señores periodistas, ¿cómo les va a los Marcelo, los Gustavo? Todo bien, me alegro. Bueno, con la anuencia de la señora productora de la producción, quiero hacer llegar esta breve reseña en forma de una décima. Esta semana fue cruel y el pueblo lo ha sufrido. El crimen acontecido, el corazón ha desgarrado. A todos nos ha golpeado esta tremenda situación. Nos embarga la emoción, lo decimos aunque duela, por culpa de unos mafiosos. Qué poco vivió Candela. Muchachos, este fue un saludo porque estoy conmovido, estoy emocionado. Soy abuelo de 16 nietos, tengo mis bisnietos, tengo mis hijos. Y una cosa de esta nos toca a todos. Un abrazo. Hasta cada momento, un cariño ahí va. Bueno, gracias Elvio, brillante como siempre en su poética. Gracias Mirta de la Loma, que bueno, se cortó el llamado, disculpanos. Igual estaba muy bien lo que planteaba. Entendimos, digo, hacia dónde iba. Creo que es interesante. Es lo que pasa, digamos, si vos tenés un pequeño estanque lleno de tiburones porque te gusta cómo se mueven, y bueno, tenés el peligro de que te coman una gamba, sí, probablemente. Ese es el problema, digamos. Los medios pueden llegar a servir, pero cuando vos te entregás a sus manejos, bueno, termina y pasando su, esto, ¿no? A su lógica, ¿no? Mm-hmm. ¿Tenemos tiempo para escuchar el último audio? Vamos, ¿sí?, al último audio, donde, como vos señalabas recién fuera de aire, es como la contracara, ¿no? Por un lado está el periodista que se anima a todo, a decir, a preguntar, a apretar, y otros que cuando le dicen algo se ponen muy nerviosos. No les gusta. A ver. Como van a ver ustedes, estas cifras reflejan con exactitud los mismos números que nosotros informábamos el pasado 14 de agosto en el escrutinio provisorio llevado adelante por el Ministerio del Interior. Contrariamente a lo que quisieron instalar los medios monopólicos como Clarín y La Nación y algunos dirigentes de la oposición, atacando no al gobierno, no a un partido político, sino precisamente a la calidad institucional de la que tantas veces habla y muy poco contribuyen a la misma. Ministro Mariano Barrio, del Diario de la Nación. La pregunta es, ¿los periodistas a partir de ahora vamos a tener que pedirle permiso al gobierno para publicar una denuncia de la oposición o para publicar las declaraciones de un juez como el juez Blanco? ¿Vamos a tener que pedirle permiso a la Casa Rosada, al Ministro del Interior, a la Presidenta? ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Randazzo acusó a los dos medios, Nación y Clarín. Hizo una durísima acusación de haber hecho un atentado a la democracia. Pareció desmesurado respecto de lo que él estaba describiendo, que era el tratamiento informativo que le dieron los medios a las denuncias de la oposición sobre irregularidades en los telegramas del escrutinio provisorio. Los medios publican las denuncias de la oposición, las declaraciones del juez Manuel Blanco, y al día siguiente publicaron las declaraciones de Ricardo Lorenzetti. O sea, todas las campanas, como se dice vulgarmente, quedaron reflejadas en todos los medios. Y sin embargo, Randazzo, por algún motivo, intentó instalar que La Nación y Clarín tenían un interés particular de atentar contra la democracia. Vamos a tener que pedir permiso la próxima vez para publicar las opiniones de la oposición. La nota de La Nación, que quiero aclarar, no es ningún ataque a ningún periodista, pero sí tengo que decirlo con total honestidad. Yo le dije a Mariano Barrio, quien está sentado acá, quién designaba a las autoridades de mesa. Y sin embargo, nos encontramos con que el 28 de agosto dice, no cambiarán presidentes de mesa. Y abajo dice, pese a las quejas, el gobierno mantendrá en octubre a las mismas autoridades del 14 de agosto. Pese a las quejas... Pese a las quejas... No es un ataque personal. Pese a las quejas... El gobierno... Estamos en el tiempo en que el ser humano vive con razón de ser. La nota que cita el ministro Randazzo, del periodista Obarrio del diario La Nación, la nota es impecable. Lo que, o por imprecisión, o por algún otro motivo, no se condice con el contenido de la nota, es el título y la bajada. Convertir una imprecisión o un error, o hasta si se quiere una mala intención, en algo tremendo. El hombre suburbano sigue su rutina, sin darse cuenta que... terminará. Bueno, che, desacatados, se me acabó la paciencia. O salen o los cagamos a tiro. Bueno, vamos a tener que ir. Nos quedamos sin tiempo, pero no, no es para tanto, se enoja el hombre. Yo qué sería decir algunas palabras antes de irnos. Sí, sí, porque este audio que acabamos de compartir fue realmente... ¿Vos sabés que Ambrose Bierce, un escritor norteamericano, había escrito un pequeño cuentito donde presentaba una máquina voladora? Y dice, bueno, ahora se metía uno dentro de la máquina, la prendía y la máquina se enterraba a 400 metros bajo tierra. Entonces, ¿y qué pasó? Dice, no, nada, dice, los detalles están perfectos, solo falla lo fundamental, dijo. Y esto es más o menos el pensamiento, claro, de Solotoviada, ¿no? Sí, ¿no? Sí, el pensamiento de Solotoviada, que es que dice, por alguna otra circunstancia, el artículo estaba perfecto, la otra circunstancia se llama línea editorial, que es cuando se pone un título que rara vez tiene que ver con lo que dice después, por supuesto, porque en realidad... Ese título de la portada de La Nación habrá sido leído en miles de programas de radio a lo largo de todo el país. Sin duda. Ha sido exhibido en otros tantos programas de televisión y es lo que mayormente leen los lectores de a pie. Está científicamente comprobado que son muy pocos los lectores que se leen todo un artículo. La inmensa mayoría queda en el título y el copete. Es más, pero ese uno, es el rol, hace eso, ese es el rol que cumple. Claro, uno lee el diario y si el título es lo suficientemente claro, no lees la nota. Y la otra cuestión, todo el que alguna vez anduvo merodeando el periodismo sabe que hay un último poder que es el que por algo son los jefes de redacción, los editores, que son los que le dan sentido con el título y la bajada. Ahora, el amigo Barrio, si estaba tan ofendido porque él había hecho su trabajo, ¿por qué no le va a gritar al que le tienen que gritar es al editor? Le dice, che, me acaban de enchastrar por tu culpa. Bueno, andá y grita al editor. Si no le querés gritar al editor porque tenés a perder tu empleo, cométela. Pero digamos, no grité ni no hagas todo este. Y no te hagas el vivo después, dice, vamos a tener que pedir permiso. No. Pedir permiso, aparte, no. Yo no tenemos el audio porque yo lo escuché en otro lugar decir que en realidad no echarle la culpa a su editor, sino decir que bueno, gobierno, cuando hablamos de gobierno hablamos de justicia, poder ejecutivo. Ah, mirá vos, claro. Sí, que... es todo lo mismo. Sí. Es que en realidad debería ser así, salvo cuando dicen que el gobierno aprieta al Poder Judicial, entonces ahí uno claro, se aprieta a sí mismo, ¿no? Sí, o cuando desprecia al Poder Legislativo. Claro, no. Por eso, muchachos, cuando dicen son unos payasos. Dicen gobierno. Realmente esta semana fue, insisto, en los dos casos, tanto en el de Randazzo con el tema de las denuncias imposibles de fraude, como bueno, con el desgraciado caso de el hallazgo de esta chiquita asesinada. Dieron muestras de lo peor de lo peor de lo peor de los medios locales, que son el periodismo que tenemos. Pero me sorprende tanto la mamá de Candela como el ministro Randazzo plantarse frente a los periodistas y decir, no digan pavadas, están mintiendo, si no tienen información averigüen o cállense, bueno, llámese a silencio. Bueno, esos son datos de época que son los que han puesto nervioso a más de uno de los periodistas. Claro. Esto de hasta ahora cualquiera se le anima, cualquiera, cualquiera o muchos y algunos con jerarquías. Digo cualquiera no en sentido peyorativo, sino que cualquiera, de verdad. O sea, no, los cagamos a Han salido de ese lugar inmaculado y hoy son ciudadanos como cualquier otro. Así que bueno, es lo que tenemos, ¿no?, del periodismo nacional. Lo seguiremos padeciendo. Y no es casual que desde algunas páginas de otras teníamos cosas para leer, surjan propuestas de códigos de autorregulación, protocolos gubernamentales, todos ya no vamos. Se está generando como un consenso de que así, por lo menos en algunos temas, hay que poner algún límite, porque si no. Y es que hay, tiene que haber alguna reglamentación para poder ejercer la libertad. Por el momento, digamos, los protagonistas están poniendo los límites. Y sí, es que esto va a terminar los cachetazos, si no. Claro. Bueno. Porque el próximo periodista, ya me voy, don Ramón. Bueno, desacató. Nos están echando, nos reencontramos el próximo sábado. Bueno, eso. Le damos el pase a panel de control. Le damos el pase a panel de control. Saludamos aquí, agradecemos a Martín Gómez en la operación técnica. Recibimos los besos de Perla Damuri. Recibimos los besos, me los quedo. Por lo menos el 70% me los quedo yo. Ay. Ah, caliente. Ivana Casas, Gustavo Bulla, quien les habla, Gustavo Gordillo, allá Javier Lofeudo, Perla, toda la gente. Y acá Martín Gómez echándonos junto con Rodolfo Rani. Nos fuimos, le damos paso a panel de control y que le pasen ustedes lo mejor que puedan, sin exagerar. Hasta el sábado. Bueno, che.